los casos de situaciones de las personas en cuanto al número de miembros del grupo familiar, personas que ya no pertenecen al grupo familiar, que acá, los domicilios ya no coinciden con los que viven actualmente, y el tema de los ingresos, faltan a encontrar los ingresos. Por esta razón, vamos a hacer toda una secuencia durante todo el año 2010, en el cual vamos a ir llamando, en base a la antigüedad, en la inscripción, a todas las personas que están inscritas en viviendas, con tendrá que presentar los documentos, tendrá que presentar las constancias que acreditan los domicilios y los recibos de impuestos. Eso va a ser oportunamente informado en todos los pizarrones que tenemos en los países.